El destino te lleva a cualquier lugar, pero qué lindo es volver al barrio. Unas vueltas y aparecí en mi barrio. Qué linda que está la plaza, donde tomados de brazo juramos amor eterno, pero ya nos olvidamos. Y me quedé con la duda, ¿cómo hubiera pasado si estuvieras conmigo viviendo aquí a mi lado? Tengo ganas de volverte a ver, de besarte como aquella vez, y por tanto te llegué a perder. Tengo ganas de volverte a ver y decirte que no me olvidé, que te extraño, te sueño, te lloro y estoy medio loco por volverte a ver. Estaba dando las vueltas y aparecí en mi barrio. Qué linda que está la plaza, donde tomados del brazo juramos amor eterno, pero ya nos olvidamos. Y me quedé con la duda, ¿o no hubiera pasado si estuvieras conmigo viviendo aquí a mi lado? Tengo ganas de volverte a ver, de besarte como aquella vez, y por tanto te llegué a perder. Tengo ganas de volverte a ver y decirte que no me olvidé, que te extraño, te sueño, te lloro y estoy mal.